Estás escuchando by Festa Bros. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Abriendo nuestra segunda media hora en Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros en facebook.com/festabros o en Twitter @festabros. Lo que escuchamos ahora es Till Von Zane haciendo Da Passegat. Brothers. We'll be right back. Bros. Metro951.com Thank you.